Porque todo os vaya bonito, porque todo os salga genial, porque todo resulte perfecto, porque todo logréis alcanzar. Como siempre se cumplen mis sueños, con el alma lo deseo esta vez, que en los próximos pueda abrazaros y besaros de nuevo otra vez. Porque el año que llega os regale mucha salud y alegría también, que la vida se vista de rosa y os cubra los días con miel. Como siempre se cumplen mis sueños, con el alma lo deseo esta vez, que en los próximos pueda abrazaros y besaros de nuevo otra vez. ¿Para qué sirve mi albedrío? Aunque quiera yo no decidiré, solo él conoce el misterio, don Destino lo sabe también.